A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a empezar nuestra reunión. Damos gracias a Dios que podemos estar una vez más y vamos a orar a nuestro Dios pidiendo que Él nos dirija, que nos acompañe, que nos dé la asistencia necesaria para captar y comprender las enseñanzas que podamos hoy sacar de las Escrituras entre todos. Señor Dios Padre, gracias Señor en esta mañana que nos da de vida. Te agradecemos que nos mantienes con vida, con salud, y estamos aquí para aprender más de tu palabra, para engrandecer tu nombre y adorarte a ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Y gracias, bendito Dios, en esta mañana, Señor. Amén. Hoy tenemos que continuar con el punto B del punto 1 que habíamos empezado en bibliología, digamos, lo que sería el primer punto principal que estamos tocando, la Biblia, la palabra de Dios. Así se titula en la primera página. Vimos la introducción y la semana pasada vimos algunos aspectos de terminología, cómo se identifica en la Biblia. Obviamente la palabra Biblia no aparece, como vimos la semana pasada, dentro de la Biblia, pero aparecen los términos de donde nos provienen la palabra Biblia y se usa esa palabra Biblia porque su significado en su etimología y lexicología nos hace ver que estamos viendo término por sobre todo biblos, que es de ahí donde viene la palabra Biblia y que significa libro. También hemos visto la palabra testamento, es el significado pacto, que en este segundo término es el que más se usa en la palabra de Dios, ahí en Hebreos capítulo 9, por ese capítulo es uno de los pocos versículos que ve o pasajes, capítulos de la Biblia, donde vemos que se usa la palabra testamento. Pero justamente se usa la palabra testamento porque se está hablando de la muerte del Señor, que por su muerte entonces estamos y pertenecemos a un nuevo testamento que fue hecho, fue instituido, como vimos siempre en la cena del Señor pascual antes de su muerte, fue instituido, pero tenía que haber muerte para que el testador, que era nuestro Señor Jesús, hiciera que se confirmara ese nuevo testamento, nuevo pacto. Pero hemos visto que la palabra pacto justamente también es un término bíblico para el cual podemos ver que se guardaba la palabra en rollos, el rollo del pacto. Por ejemplo, vemos el libro de Deuteronomio, todos los libros de la ley, cada uno de ellos podían componer, habíamos visto, 2 a 3 rollos cada libro del Pentateuco y también de todos los otros libros, por supuesto. Rollos vinieron después que se pudo ya de alguna manera descubrir mejor el uso del cuero, de lo que se usaba para justamente también escribir. Primero se usaban los papiros, que en Egipto lo llamaban también biblos, o sea, papel para libros, que se escribían, pero no eran tan duraderos, habían que constantemente estar con la industria de la copia, y la copia no es como ahora que usted se va y hace una fotocopia y ya está todo listo. Las copias eran estar copiando literalmente palabra, letra por letra y palabra por palabra para seguir manteniendo por escrito la revelación especial de Dios, como veremos más adelante. Todo esto son aspectos históricos importantes para saber cuánto costaba que la Biblia perdurara en el tiempo como un escrito. También estuvimos mirando otra forma, que era el pacto antiguo, pacto nuevo, que se le daba también el nombre de escrituras. Se mostraba también de esa manera la palabra escrituras o escritura, escrituras, singular y plural, eran justamente otra forma en que se identificaba esos libros, esos rollos. Cuando alguien decía las escrituras y se iban a buscar, era seguro que se iban a los lugares donde guardaban los rollos y de esa manera se les traía a las personas algún libro de los que se tenía por ahí muchas veces guardado en las sinagogas o en los lugares donde se reunía el Sanedrín en Jerusalén, por sobre todo las zonas del templo, eran los lugares donde se guardaba y se tenía la instrucción. También vimos la palabra de Dios, así como suena el término, hemos visto palabra de Dios, es el término que usamos mucho nosotros, por lo menos. También se dirigía de esta manera Jesús, muchas veces Pablo en Romanos, y en 2 Corintios 2:17 habíamos terminado la semana pasada que algunos medran o adulteran la palabra de Dios justamente haciendo para su conveniencia lo que, pero ese término palabra de Dios se identificaba también que si se agarraba un rollo también se lo podía llamar palabra de Dios. Esto, por supuesto, este término ya se lo usó después de Esdras en adelante, cuando ya vinieron después del cautiverio. Hasta ese momento no se usaba tanto la forma de decir palabra de Dios, sino se usaban directamente libros o pactos. Era el principal libro de la ley, también se le llamaba, y de ahí provenía el término que habíamos estudiado, biblos. Esta era la manera en que la gente conocía lo que hoy nosotros llamamos Biblia, en estos cuatro términos. Y nosotros incluso haciendo estudios, escribiendo bosquejos o mirando muchas veces algún libro, se cita algo de la Biblia y muchas veces no se dice la Biblia dice, pero se dice la palabra de Dios dice, o las escrituras nos dicen tal y tal cosa en tal lugar. Hoy podemos decir tal lugar de la Biblia. Ya vamos a ver más adelante. En la antigüedad no había eso. No existían los capítulos y los versículos. No existía. La única separación en la Biblia era libro de Isaías, libro de Jeremías, y de ahí era todo un solo escrito. Esto de la división de los capítulos y versículos vino muchos, muchos siglos después y prácticamente fue ahora en la era de la Reforma, allá por los años 1500 y tanto, se hicieron las divisiones. Primero los masoretas, el Antiguo Testamento, y después en el siglo IX y X, y después en el siglo XVI, un tal Stephanus o Etienne, como se lo llama también, en 1550 y 1551, que estuvo compilando sus textos griegos, hizo la división del Nuevo Testamento en capítulos y versículos. Por eso para nosotros hoy es fácil estudiar la Biblia para memorizar pasajes donde está tal cita de las Escrituras, pero para los antiguos era citarlas, pero ¿cómo medimos el lugar donde está? No se sabía bien. Por eso van a ver una expresión a veces en las Escrituras, se le dio la parte que decía. No podían decir, se le dio el capítulo 53 de Isaías, versículo 6, por ejemplo. No se le podía decir así. A Jesús le dice, le dieron la parte del libro de Isaías. O Felipe va y se encuentra con el que va en el carro. Y le dice que él dice que tenía el libro de Isaías donde decía. Donde decía tal y tal cosa. Ese era capaz un rollo entero del capítulo 53 de Isaías. Para nosotros es muy lindo hoy. Hoy podemos estudiar tranquilamente con todo el orden por capítulo y versículo y es mucho más fácil identificar rápido los pasajes en esa forma. Pero en la antigüedad no era así. Cuando estábamos hablando de esto, quizás no lo hicimos notar mucho en la charla anterior, pero esto es así. Para los antiguos era ir a partes de las Escrituras. Ellos por ahí quizás sí lo tenían en sus vasijas o en donde guardaban, los tenían por orden de revelación, pero no se podía decir este es el libro que tiene los capítulos tantos y hasta el versículo tanto. Eso no existía en la antigüedad. Por eso la escuela de los escribas era tan importante en la antigüedad, justamente porque ellos se memorizaban los números de rollos, que hasta eso por ahí hacían, el número de rollos se memorizaban y también el volumen en cilíndrico que tenían para saber qué parte del libro de Isaías o de Jeremías o de Ezequiel, de cual sea, correspondía esa parte. Era mucho más difícil el estudio. Los escribas eran los que siempre le decían a los sacerdotes, acá está la parte que dice tal y tal cosa. Los escribas prácticamente se memorizaban las Escrituras. Ustedes van a ver que a Jesús les enfrentaban los fariseos y los escribas. Los fariseos eran los que enseñaban la escritura normalmente en las sinagogas y los escribas eran los que les ayudaban a los fariseos a saber cuáles eran los libros, cómo se ordenaban, dónde estaban, y ellos estaban en la sinagoga siempre manteniendo ese orden y teniendo al día en la memoria qué rollo correspondía a tal cosa. Por eso tenemos, forma decían los antiguos, biblos, pactos o algo así. Iban a hablar, el tema central de la sinagoga tal sábado iba a ser algo del pacto deuteronómico. Ellos sabían que tal rollo pertenecía a lo que hoy llamaríamos los capítulos del 27 al 31, por ejemplo, el pacto deuteronómico o de la segunda ley. Todas esas cosas así se tenían que ordenar. Por eso tenemos que agradecer a Dios por algunos hombres, tanto israelitas como algunos que por ahí no fueron israelitas, pero fueron gentiles, que nos dividieron la Biblia en capítulos y versículos. Hoy, gracias a Dios, ya nos es mucho más fácil. Hoy vamos a ver como tema, para ir adentrándonos y seguir el tema, vamos a ver si podemos terminar todos los puntos relacionados, son cuatro principales, que vamos a ver sobre cómo se distingue la Biblia de todos los otros libros. La Biblia es el libro de Dios. Es el libro de Dios y a la vez es el único libro de Dios. No hay otro libro en donde nosotros vamos a encontrar la palabra de Dios. En algún libro cristiano de buen porte y de buen mensaje vamos a encontrar fragmentos de la palabra de Dios si se cita un versículo, pero no vamos a encontrar la palabra de Dios. La Biblia es el único libro que nosotros podemos con confianza acercarnos y decir es la palabra de Dios y lo que ella me enseña, me dice y me instruye, yo lo debo tomar 100% como su palabra, como su mensaje. Por eso siempre digo que la Biblia es el libro que todos debemos leer constantemente en nuestras casas, porque ese es el libro que me va a dar directamente a mí, en forma personal, el mensaje de Dios. Por eso insisto mucho y siempre le digo a todos los hermanos en la iglesia o en todo lugar donde tengan que ir a predicar, siempre le digo, leamos la Biblia. Seamos lectores de la Biblia, no seamos perezosos para que lo conozcamos y ahí vamos a ver lo único justamente, digamos lo singular de este libro, lo particular que tiene para nuestra vida que ningún otro libro, ningún otro manual, ningún diccionario o algo nos podrá dar como lo que es el mensaje mismo de Dios en su palabra. La Biblia se distingue de todos los demás libros por su profundidad. Una de las cosas que tiene la Biblia es justamente la profundidad. Este libro es insondable e inagotable. En un solo versículo, aparentemente sencillo, puede haber volúmenes de sentido. Tenemos, por ejemplo, Juan 3:16, 1 Juan 4:8, Salmo 23:1, por dar ejemplos nomás de pasajes que conocemos bien. Estos versículos han sido origen de una extensa literatura espiritual que ha sido de bendición para el mundo entero. No hay cita de libro alguno que pudiera servir de fundamento para tanta literatura como estos versículos de la palabra de Dios. Por dar ejemplos nomás, podíamos dar también, por ejemplo, Romanos 8:1, 2 Corintios 5:17, también podemos dar como ejemplos, el que está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos que entender algo, hermanos, si hay un libro y versículos, por ejemplo, yo conocí no me puedo acordar ahora el nombre de este, o sea, me estoy acordando de un nombre, pero no quiero errar. Pero hay un hombre que hizo 365 mensajes, un mensaje para cada día del año, solo del versículo Juan 3:16. Solo de ese versículo hizo 365 mensajes. Podemos dar citas de libros muy encumbrados en la historia humana, libros antiguos y nuevos y todos. Podemos dar citas de libros o citar el párrafo de tal autor. Pero difícilmente podamos de esa misma cita hacer 365 análisis. Porque el análisis del libro escrito por un ser humano tiene un límite. En cambio, la palabra de Dios tiene una de las características que tiene, es que es eterna. Dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Por qué podríamos hacer 300 mensajes, por ejemplo, de Romanos 8:28, por ejemplo, a los que aman a Dios? Todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué se podrían hacer tantos mensajes y escribir a través de la historia? De hecho, la antigüedad, como vamos a ver de este libro, es increíble. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque los cristianos, a lo largo de casi prácticamente 2000 años, desde que Romanos está escrita y se empezó a leer esta carta, fueron miles de cristianos que han encontrado refugio en ese versículo. Han encontrado una meditación y una promesa en ese versículo. No es que solamente nosotros ahora, nosotros somos los genios que descubrimos el mensaje de Romanos 8:28. Estoy dando un ejemplo nomás. ¿Entienden lo que es la profundidad de las Escrituras? Es un versículo, un solo versículo de la Biblia, trasciende la historia humana por siglos, milenios puede llegar a trascender. Eso es lo importante de este libro. Ningún otro libro de la Biblia me ofrece en un solo versículo tanta posibilidad de ayudar a millones, billones de personas a través de la historia. Sufridos, no sufridos, pero encontraron en un versículo de la Biblia estas posibilidades. Salmo 36, vamos a hacer así. Salmo 36:6, busque a alguien. Primera Corintios 2, 6 al 10. Y otro que por favor busque. Romanos 11:33 al 36. Vamos con el Salmo 36:6 nomás. Los montes de Dios, sus juicios, abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal, los cerdos. Vamos a ver solo así brevemente cada uno de estos versículos. Dice, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, hablando de la palabra de Dios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. El juicio es un abismo, o sea, la palabra de Dios hace ver es un abismo muy grande, muy difícil de llegar a penetrar completamente, como vamos a ver en Romanos capítulo 11 enseguida. Es muy difícil entender completamente la palabra de Dios como un todo. Fíjense, ahí si tienen 1 Corintios 2. Sin embargo, hablamos a la vida. Versículo 6 y 7 de lo que acaba de leer la hermana dice, sin embargo hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cuando usted está leyendo la Biblia, cuando usted está empezando a mirarla, tiene que saber que ese libro que usted está leyendo, que usted está observando, meditando en él, estudiando en él, es un libro que ya tiene un mensaje que está mucho antes de la creación del mundo. Ya en el pensamiento de Dios estaba cada palabra, cada frase, cada versículo y cada capítulo pensado, listo para ser revelado en partes. Recuerden que a nosotros se nos revela el primer capítulo y el segundo capítulo de Génesis. En la misma creación, en lo que vamos a hablar en la creación general, se reveló la sabiduría y el conocimiento y la capacidad de crear de Dios. En esos dos primeros capítulos, aunque hasta el momento de Adán y Eva y los primeros habitantes de nuestro mundo solamente pudieron ver esa perfección de Dios en la creación por visión, por observar su revelación general, justamente para nosotros, después de Moisés en adelante, que ya se empieza a escribir todo el Pentateuco, se pudo empezar a observar también toda esa profundidad y ese conocimiento de Dios por escrito. Debemos saber que cuando estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo un libro que viene de mucho antes que existiese algo de materia y el átomo de vida que empezó a originar la vida en la creación de Dios. Cuando no había nada todavía, la Biblia estaba pensada, meditada y lista para ser revelada por parte de Dios, primero en palabras y posteriormente por escrito. Esto es lo que debemos entender y captar por qué se hace único este libro en el mundo. Ningún libro en el mundo se puede decir, ni el de Enoch, que es uno de los más antiguos que se han escrito en la literatura de nuestro mundo, ni el de Enoch se puede decir que es un libro que está antes de la fundación del mundo. En la eternidad misma de Dios, todos los libros que escribieron fuera de la Biblia, que se escribieron todos esos libros, están fuera de la antigüedad que tiene la Biblia en el pensamiento y en la mente de Dios. Recuerden que el autor de la Biblia es Dios y Dios es eterno. La palabra de Dios es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Y es la Biblia, aparte, no solamente de tener una trascendencia a futuro, también tiene una trascendencia en el pasado eterno, que nosotros no podemos entender quizás bien, pero la Biblia ya tiene también una trascendencia eterna desde el pasado mismo en la persona de Dios, si podemos hablar de un pasado en Dios, porque para Él todo es presente, pero la Biblia tiene eternidad. Es un libro, quizás el libro que tenemos no tiene eternidad. Obviamente alguna vez se fabricó esta Biblia, se imprimió, lo mismo el Nuevo Testamento, pero el mensaje de la Biblia, el mensaje de las Escrituras, de los pactos, son mensajes eternos, que vienen de mucho antes que exista lo primero que se haya creado, antes que aparezca la luz en este mundo, antes que el Espíritu de Dios esté revoloteando, volando sobre las aguas, antes que la Biblia diga, en el principio creó Dios, ya estaba la Biblia en el pensamiento de Dios. Y ese es el libro que yo leo. Ese es el libro que yo me nutro. Yo, persona temporal, física, que tengo un origen en el nacimiento y un final en el ataúd, si es que moriré, estoy leyendo el pensamiento y la revelación de Dios eterna. Yo, el temporal, me estoy nutriendo de un mensaje eterno que me va llevando y mejorando para la eternidad. En Romanos, retrocedamos un poquito, veamos algo más todavía en esto de la profundidad. Vamos solo a ver algunos pasajes, porque la idea es darles algo y después ustedes pueden ir buscando algunos más si quieren. Romanos 11, 33 al 36, ese no está en el bosquejo, ese es ayer, pensando un poco en lo que íbamos a estar meditando hoy, también me vino a la memoria este pasaje. Oh, profundidad de las riquezas, ¿de qué? De la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables sus caminos? Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién de ustedes, si no existiera nada en el mundo, pudiera escribir algo que valga la pena? ¿Quién de nosotros pudiera escribir algo que valga la pena si nada hubiera pasado? No hubiera historia, no hubiera ciencia, no hubiera algo creado, no hubiera nada de lo que hoy conocemos y es nuestra cosmovisión. Si no hubieran familias, no hubiera raza humana, ¿podríamos llegar a escribir algo del saber? Sin embargo, Dios en su eternidad tenía pensada cada palabra de la Biblia. ¿Cuán insondable es su sabiduría y su conocimiento? Él conocía todo lo que iba a ser yo antes que naciera, mucho antes de la fundación del mundo y a cada uno de ustedes, obviamente. Nos conocía, sabía de nosotros y entendía todo de nosotros y nos la reveló en su palabra para hacernos saber que sabía de nosotros y nos estaba, como dice a Jeremías, hablándole a Israel y por supuesto que trasciende ese mensaje para nosotros, con amor eterno ya nos había amado. Nada había, pero él ya tenía su palabra lista para empezar a revelarla paso a paso hasta el primer siglo de la era cristiana, año entre los 90 a 100 de la era cristiana, con el apóstol Juan. ¿Entienden cuál es la profundidad de las Escrituras? ¿Captamos lo que significa la profundidad de las Escrituras? Es importante, hermanos, que no olvidemos que el libro que leemos todos los días, si lo estamos leyendo, los mensajes de la palabra de Dios que podemos escuchar en nuestro caso, por radio o podemos mirar en internet si vemos buenos predicadores en internet de la palabra de Dios. Cada mensaje que se está expresando de este libro, temas que se están tratando de este libro, son temas eternos, temas profundos, y que aunque haya el mejor doctor en teología, el que, como dice la Biblia, el que tenga el mejor don de ciencia y de palabra de sabiduría, con todo eso siempre va a haber algo más para llegar. Siempre va a haber algo más para ahondar, como decía Humberto Uriega. Ya está en la presencia del Señor. Ustedes escuchan a veces ese programa Cavar y Ahondar en la radio. Y ese hombre lo llamó así a su programa, Cavar y Ahondar, porque no alcanza. Y la verdad, a veces yo mismo estoy escuchando, porque él solo lamentablemente grabó el Evangelio de Marcos. Lamentablemente no hizo otro libro, hubiera sido lindo que haga otro, pero hizo el Evangelio de Marcos. Y es increíble cómo este hombre, en 14 minutos, 16 minutos que dura su programa, puede dar tanto conocimiento de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta por qué es profundo? ¿Y por qué es un libro que se distingue de cualquier otro libro en el mundo? No hay otro igual. Y aparte, como vamos a ver, es el libro que ha cambiado montones de vidas. Todos nosotros somos producto de ese cambio. Somos fruto, vamos a ver esa palabra, porque producto queda muy comercial, queda muy así, como de cualquier cosa. Pero somos frutos del cambio del mensaje de la Biblia. Bueno, ya hemos visto algunos ejemplos de Juan 3.16, 1 Juan 4.8 y Salmo 23.1. Vamos al segundo punto para ver otro aspecto que distingue a la Biblia de los otros libros, que le da una distinción especial. La Biblia se distingue de todos los demás libros por su poder. ¿Tiene poder la palabra de Dios o no? Tiene, ¿no? Dice que penetra y corta como espada de dos filos. ¿Y penetra hasta dónde? Hasta lo más profundo de nuestro ser. Corazón, alma, espíritu, tuétanos, coyunturas, todo toca. Hasta nuestro físico es afectado cuando la palabra de Dios penetra en nuestra vida. Obviamente, como decíamos en los inicios del estudio, ¿el poder de la palabra está en dónde? ¿En ella misma? En parte sí. Pero ¿quién le da el poder de vida a la palabra? ¿Quién le da la vida a la palabra de Dios? Exactamente, el Espíritu de Dios, el inspirador de las Escrituras. Recuerden, y siempre digo esto, nunca, nunca, y no importa que ustedes crean que no sea así, no importa, pero esa por lo menos es mi convicción. Nunca la Biblia va a hablar más de lo que el Espíritu Santo inspiró, ni el Espíritu Santo hablará más de lo que Él reveló en su palabra. El mensaje de Él está escrito ya, está revelado, y Él mismo le inspiró a Juan a decir amén en Apocalipsis 22:21. Hasta ahí llega, y Él mismo inspiró, cualquiera que agregare a este libro o cualquiera que quitare de este libro, tales y tales cosas le van a pasar. La admonición final de la Biblia está dada por el propio Espíritu Santo, y diciendo todavía, el Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu de Dios reveló todo lo que tenía que dar, inspiró todo lo que tenía que inspirar, dijo amén, y con eso fue suficiente para él, para que el hombre pueda ser preparado para toda buena obra. ¿Para qué es la Escritura? Dice ahí Pablo en 2 Timoteo 3:16, para que todo hombre sea preparado para toda buena obra. No hay en ningún otro libro poder tal para cambiar una persona, para penetrar el pensamiento de una persona. Aunque podamos ver libros de sabiduría muy interesantes que se han escrito a lo largo de la historia. Podemos ver libros incluso de religiones, libros que se fundamentan en las religiones en el mundo, que son miles las que hay. Todos ellos pueden tener cierto grado de influencia, pero poder para cambiar de adentro para afuera, ninguno. Ninguno, solo la palabra de Dios. Por eso el pasaje que yo le citaba de Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta lo más adentro. A ella no le importa lo que nosotros seamos en la pinta afuera. Lo que sí le importa a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios usando su palabra, es justamente que vaya a donde tiene que ser cambiado primero el hombre, su corazón. Ahí tiene. ¿Se acuerdan lo que decía Salomón a ese hijo que él hablaba? A esa enseñanza como un padre que él quería dar, capítulo 4 de Proverbios. Él decía, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. Oye mis palabras. Oye mis consejos, le dice a ese hijo. No sé quién era ese hijo. Si era Roboam, se nota que no lo escuchó. Si era Roboam, pobre hombre. Tanto le habló Salomón y no lo escuchó, porque fue un desastre su reinado. Horrible fue lo que pasó en Roboam. Se dividió el reino, mataron a varios de sus oficiales. Aparte, él mismo actuó muy mal, fue un pésimo. No quiso escuchar el consejo de los ancianos, escuchó lo de los jóvenes y se armó todo un desastre en el reino hecho por David y Salomón, que era tan glorioso. Obviamente había palabra de Dios detrás de todo eso, estamos seguros, pero nos damos cuenta a través de las mismas historias bíblicas que la Biblia tiene poder para cambiar muchos asuntos en nuestra propia vida y en la vida de muchos otros, incluso de naciones. En su poder, tiene varios aspectos en poder la palabra de Dios. Su poder salvador. La sola lectura de este libro regenera a los pecadores y los conduce del pecado a la santidad y de la degradación al honor. Ningún otro libro de carácter profano o religioso tiene en sí el poder regenerador o salvador de la Biblia. Ahí vemos, si quieren buscar, Romanos capítulo 10, versículo 17 y 2 Timoteo 3, 15. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Nos damos cuenta? Dice, así que la fe es por el oír, ¿y el oír de qué? ¿Qué levanta la fe para la salvación y para darle capacidad al hombre de creer? ¿Qué es lo único que va a sacarle del letargo en que está la fe de todo hombre en este mundo para que pueda creer? Solo la palabra de Dios. Por eso decimos siempre que si vamos a ir a evangelizar, nunca dejemos de hablar la Biblia. Hablar la palabra de Dios a la gente. Decirle lo que dice la Biblia del hombre. Decirle lo que dice la Biblia del sacrificio de Cristo. Decirle lo que dice la Biblia en relación a creer y recibir a Cristo, y decirle lo que dice la Biblia de la seguridad de esa salvación que Dios le da. Porque es la palabra de Dios la que tiene el poder de despertar la fe del pecador para que tenga la capacidad para creer. Ustedes van a ver que desde el primer mensaje evangelístico que da Pedro, capítulo 2 de Hechos, usó las Escrituras, y a tal punto fue el poder de la predicación de Pedro que todos quedaron compungidos, quedaron como aterrorizados, quedaron como con un miedo tal, a tal punto se dieron cuenta de la maldad que habían cometido por todo lo que Pedro les había dicho, que dijeron, varones, ¿qué haremos? A ese punto despertó, levantó el entendimiento de esos, por lo menos los 3,000 que recibieron a Cristo en esa ocasión, a tal punto que se arrepintieron de corazón y recibieron el perdón de pecado. La palabra de Dios a mí me dice que si creo en Cristo, tengo el perdón de pecados. Y un perdón completo, perdonándoos todos vuestros pecados. 2:13 de Colosenses. Todos son perdonados cuando yo creo en Cristo como mi Salvador personal. Nadie me puede dar ese perdón que la palabra de Dios a mí me promete. ¿Y por qué me puede dar el perdón que la palabra de Dios me promete? Porque la Biblia dice que mi fe se despierta cuando empiezo a leerla, cuando escucho la predicación de la palabra de Dios, los versículos que se van citando, las explicaciones que se puedan dar, y eso va despertando cada vez más mi fe. Va empezando a abrir mi corazón. ¿Se acuerdan la mujer que escuchaba a Pablo? No me acuerdo quién era el otro compañero. Y dice que esa mujer Sidonia abrió, o Serofenicia, creo, algo así, abrió su corazón. Abrió su corazón para oír lo que decía Pablo. Y empezó y pidió, dice que después a tal punto llegó la palabra de Dios a su corazón que le pidió que vayan a su casa. Que vayan a su casa para poder así de esa manera hacer Creo que dentro de las cartas, cuando Pablo saluda a unos y a otros y manda saludo a la iglesia de tal y tal lugar, capaz se menciona el nombre de esa hermana serofenicia que se quedó tan pasmada por el mensaje de Dios sobre el pecado, el arrepentimiento, el sacrificio de Cristo y de creer para salvación que Dios había dado a los gentiles. Esa mujer se quedó pasmada y quería eso, quería lograr salir. Era vendedora de púrpura, era vendedora de seguro, de un montón de fetiches y un montón de cosas que tenía para que la gente tenga algo de suerte, para que tenga alguna vestimenta, para que tenga algo de colores, ciertos colores. Vieron que ahora está saliendo, bueno, eso no es de ahora, pero viene algo que de, según los colores que usted se viste, es tipo de persona que es, ¿no? Si se viste solo de rojo es porque tendrá algo. Si se viste mucho de verde es porque es algo. Si se viste de anaranjado o se viste de marrón, lo que... Ya hoy le inventan todo. O sea, que usted ya no sabe ni cómo vestirse. Menos mal que tengo varios colores, entonces no hay problema. Pero estoy un poco azulado hoy, parece. Pero no sé qué será el color azul, pero ¿se dan cuenta? Estamos a tal punto ensimismado con tanto fetichismo en la sociedad que hasta ahora el color que usted se viste y guarda, si empiezan a buscarle pelos en la leche con las combinaciones de colores, ahí estamos ya, estamos complicados. Porque no va a haber color que usted se vista para decir que yo no me he visto de nada. Nos damos cuenta. Bueno, esta mujer puede ser que también tenía esas tendencias de vender ciertas ropas para, según el comprador, cuál era su problema. Tendrías que vestirte de tal color porque te da suerte para esto. Te da posibilidades para esto. Pero hoy ya también hay eso. ¿Vieron que hay se compra a la gente ese elefantito con la trompita así para arriba y que usted pone un billete y le da suerte para la plata? Eso es lo que a mí me dijeron que significa el elefante. ¿Ven que algunos van en el auto y tienen el elefantito pegado? Porque es el elefantito de la suerte para la plata, para el dinero. Bueno, pero yo doy por lo menos un ejemplo de algo. Entonces usted va y tiene el elefantito. Al elefantito ahora ya le dieron un símbolo pagano para poder tener plata. Para tener dinero, pegue su calcomanía, su sticker en el auto, si quiere poner en su casa el elefantito. ¿Se dan cuenta cómo la gente va a cualquier cosa? Bueno, estas mujeres como la serofenicia, que andaban en este tipo de prácticas, ellos de Sidón y de la zona de Tiro, venía todo ese tipo de cosas que eran paganas. Todo lo que era la superstición. Bueno, todas esas cosas justamente pasaban. Como le decía, los colores. Ustedes saben que el elefantito verde tiene para una cosa. El elefantito rosado tiene para otro tipo de plata. Y así tienen el violeta también. Y así van viendo y uno dice, todo lo que se ha ingeniado hoy, el mundo, para llenarle la cabeza a la gente con un montón de cosas. Y lo único que le puede salvar, y no quieren escuchar, es la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:15. El que desde la niñez ha sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe y es en Cristo Jesús. Por dar un versículo más, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para qué. Para, ¿ven qué? Hasta hay que ser sabio para llegar a la salvación. No solamente después de la salvación uno ya puede adquirir sabiduría de Dios, las profundidades, las riquezas de Dios, sino que también uno hasta es sabio si tiene la capacidad para creer y arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como Salvador personal. Hasta para eso ya uno, ahí ya comienza a ser sabio. ¿Qué dice el Proverbio 1:7? ¿Se acuerdan? A ver, búsquenlo y vamos a leerlo. No está aquí en el bosquejo, pero se me vino a la memoria ese pasaje. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Nos damos cuenta? Toda persona que rechaza a Cristo es un necio y un insensato. Desperdicia la gran oportunidad de comenzar a ser sabio. Porque no quiere temer a Dios. Y aunque el temor ahí se mezclan entre el miedo y el respeto, la honra que merece Dios, debemos saber una cosa, que la primera posibilidad de sabiduría de cualquier hombre en esta tierra, no importa cuánto conozca y sepa y sea tan intelectual y conocedor de tantas cosas, su primer indicio de sabiduría va a ser cuando escuche el Evangelio y opte por el aspecto de creer en el Evangelio. Si no cree en el Evangelio, no importando los grados y las cosas que haya llegado a tener y a lograr en el mundo, riquezas, conocimientos e influencia, lo que sea, todo eso lo hace igual un hombre insensato y un hombre necio. ¿Por qué? Porque todo lo que podamos lograr desde el mundo, para el mundo y en este mundo, solamente quedará acá y terminará. Ayer miraba una noticia del nuevo presidente que va a tener Estados Unidos. Unos están de acuerdo, otros no. Y bueno, ahí están peleando entre todos. Pero una de las noticias decía la cantidad de riqueza que tiene este hombre, porque realmente es un hombre muy rico, un hombre que tiene, y mostraban sus autos, su casa y todo. Y si ese hombre no se arrepiente de sus pecados y no recibe a Cristo como su salvador personal, todo eso va a quedar acá. Va a ser un montón más de cosas que va a dejar que otros, quizá uno de la calle ahí, que también puede ser un necio, insensato, porque piensan que siempre los pobres son los que más reciben a Cristo. No, no es así. Usted a veces se va a una persona, a veces me voy a la peatonal, le doy un folleto a alguien que está ahí, capaz cantando y está ahí haciendo sus cosas, su acordeón y qué sé yo. Y uno va y de corazón va y a veces le deja algún billetito o algo, porque la verdad está lindo que a veces tocan algo y bueno, hacen un poco, amenizan la peatonal ahí en el centro. Pero uno va y le deja el folletito así, miran, tiran. Son pobres. Son gente que no tiene, se nota que no son personas muy ricas y muy adineradas y con muchas posesiones. Pero son también tan necios e insensatos como cualquier rico que desprecie la palabra de Dios. Ambos están, a ambos, dice el proverbio, los hizo Jehová. Se encuentra el pobre y se encuentra el rico, y a ambos los hizo Jehová. Se encuentra el sabio y se encuentra el necio, a ambos los hizo Jehová. Todos son creación de Dios y necesitan saber las Escrituras, que es lo único que le llevarán a la salvación. Esto es importante, hermanos, que se entiendan que la insensatez y la necedad comienzan principalmente en el día que un hombre o una mujer escuchó el Evangelio y no quiso hacer caso a la palabra de Dios. Esa persona se convierte delante de Dios en más necio e insensato de lo que ya era. Porque se le hizo conocer, se le mostró la palabra de Dios y no quiso obedecer. Porque el arrepentimiento es un mandamiento, no es una opción. La Biblia dice arrepentíos, arrepentíos. Tres veces enfáticamente se da ese mandamiento. 3:2 de Mateo, Juan el Bautista. 4:17 de Mateo, Jesús. Y Hechos 2, el versículo 38, Pedro, su primer mensaje evangelístico. Todos comenzaron diciendo arrepentíos. Y todavía en el capítulo 3, Pedro, predicando otro mensaje evangelístico en el templo, en la Puerta la Hermosa, dice arrepiéntanse pues. Es un mandamiento el arrepentimiento, no es una opción. Y la persona que rechaza la palabra de Dios no va a poder salvarse. No tendrá salvación, desprecia el poder de Dios en su palabra para la salvación, no se podrá salvar. Esa es la capacidad que tiene la palabra de Dios. Esto ha demostrado que sí tiene poder la palabra de Dios, poder de regenerador y salvador. Esto ha demostrado la experiencia de todos los campos misioneros, de tantos que se han convertido a Cristo como su salvador personal, que han recibido las diferentes misiones que se han formado en el mundo, buenas que se han hecho de hombres que verdaderamente, valerosamente han ido a predicar a diferentes lugares. Esas personas han podido obtener salvación por escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Han sido transformados. Yo mismo he sido testigo de varios testimonios en mi vida ministerial de personas que realmente conocí quiénes eran, sabían bien quiénes eran, el terror que eran para la sociedad, la maldad que tenían en su corazón y cómo después de una charla sincera, franca y muy abierta en muchos aspectos, la palabra de Dios cambió el corazón de ellos. Cambió en una manera inmensa. Y cómo esas personas cumplieron en ellos mismos lo que Jesús le había dicho a Simón el fariseo: al que mucho se le perdona, mucho ama; al que poco se le perdona, poco ama. Verdaderamente, hermanos, es increíble ver esos resultados que la palabra de Dios puede producir. También tiene, dice, poder para consolar, en su poder para consolar. ¿Qué libro puede como este sostener el corazón humano en medio de la prueba, confortarlo en medio de la enfermedad, tranquilizarlo ante la pérdida irreparable de seres queridos. ¿Cuánto consuelo ha llevado a corazones entristecidos los primeros versículos de Juan 14, por sobre todo el 3? Es uno de los versículos más lindos, por ejemplo, para alguien que ha perdido un ser querido. Hablamos, por supuesto, capaz de cristianos. Es más difícil consolar cuando son gente mundana con la palabra de Dios. Pero, por ejemplo, Juan 14, 3, que nos dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pero no dijo que no había. Él dijo que sí había. Ustedes miran el capítulo 1 de 2 Corintios, a partir del 3 hasta el versículo 11, tienen 8 versículos, 9, para poder justamente darnos cuenta de la capacidad de consolación que puede dar Dios. Es más, dice que por el sufrimiento, la lucha, cuanto más sufrimos, sufrimos y llegamos a estar en tantas tribulaciones que con el tiempo, después por haber pasado esas cosas, tenemos más capacidad para consolar a otros. En esto se cumple muchas veces cuando decimos y vemos que hay personas que han pasado por diferentes cosas, y cuando hay una persona que en el presente está pasando esas mismas cosas, ese que pasó tiene tanta autoridad para hablarle, por supuesto con la palabra de Dios, y decirle: yo sé lo que estás pasando y te entiendo muy bien. Sé lo que podés estar pasando. Perdió un hijo, quizás perdió un esposo hace cierto tiempo, quizás tuvo pérdidas materiales importantísimas, y viene otro que dice: yo sé lo que estás pasando. Y así salí. Así fue como comencé el camino de salida de esta tribulación, de esta prueba y de esta lucha grande que pude tener. Pero la palabra de Dios nos muestra el ejemplo de muchos hombres. Yo le voy a decir algo: cuando usted está en pruebas y en tribulaciones, cuando realmente usted está por reventar, que no da más, no se olvide de leer un capítulo en la Biblia. Hay un capítulo importantísimo que usted tiene que leer en la Biblia cuando usted está así. Capítulo 11 del autor a los Hebreos. Lea ese capítulo. Y lea y medite bien en cada uno de los personajes que cita el autor a los Hebreos. Y pregúntese: ¿llegué yo a esto? ¿Ya he llegado a todo esto que justamente? Y después, si todavía no le alcanza, le falta más poder de la palabra para la consolación en su vida, entonces vaya y empiece a leer los 42 capítulos del libro de Job. Si usted logró sufrir tanto como sufrió Job, entonces usted diga: ahora sí, la palabra de Dios me tiene que dar algo mejor todavía. Entonces ahí yo le voy a decir dónde tiene que leer. Capítulo 53 de Isaías. El que no hizo nunca maldad, Dios lo quiso quebrantar. Dios lo quiso quebrantar. Está hablando del propio Señor Jesús. No hay nadie más que sufrió en este mundo que no fuera Jesús, ni Job. Porque Job, después, al final de sus días, fue glorificado, fue repuesto por Dios. Pero Jesús, al final de sus días, terminó como el peor que podía terminar en este mundo. Fue un hombre honesto, correcto, sabio, amó a todos, tuvo compasión de todos. No le importó lo que le hicieron sus enemigos, no le importó todo lo que se le hizo, y todavía lo terminaron crucificando, terminaron avergonzando públicamente, lo desnudaron frente a toda la ciudad de Jerusalén y todos los que estaban para la fiesta de la Pascua, que habían venido a diferentes latitudes del mundo, los israelitas, y todo eso lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Si nosotros queremos saber la capacidad que podamos tener para amar o no, tenemos que estar dispuestos. ¿Estaré listo y dispuesto a soportar todo del mundo por amor a todos ellos? ¿Quiénes son mis enemigos para mí? ¿Quiénes son esos para mí que me están haciendo la vida imposible muchas veces y me dan duro en mis emociones y en mis sensaciones y en mi fe? Hasta la llegan a golpear muy fuerte. ¿Quiénes son ellos para mí? Para Jesús fueron motivo de oración: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es lindo leer esa oración, pero es muy difícil orar esa oración. Es muy difícil de parte nuestra orar esa oración. Tiene capacidad para consolarme hasta en lo más profundo. La enseñanza de la Biblia, de diferentes personajes de las Escrituras, tiene una capacidad enorme para llevarme a una consolación que solamente la puedo encontrar en la Biblia y no en mí mismo, ni tampoco en el pastor, incluso de la iglesia. Yo antes que la gente venga a hablar conmigo, prefiero que vayan a la palabra, que se empiecen a inundar del mensaje consolador que ella tiene, porque va a tener poder para darle el refrigerio espiritual que están buscando. Porque el pastor también es tan débil como cada hermano de la iglesia. También pues sí, puede tener algunas palabritas de ayuda, pero también la Biblia tiene mucho más. Y eso es importante que entendamos nosotros, que captemos siempre nosotros en nuestros corazones. Dice, tiene poder para alegrar a los lectores. Salmo 19:8 y 119:74. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro y alegra el corazón. Miren qué bueno esto. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Usted sabe que cuanto más usted lea la Biblia, cuanto más la estudia, más llevadera se le hace la vida en este mundo. Si usted se siente acongojado, triste, se le está viniendo muchas cosas a usted en la cabeza, en el corazón, en su pecho, todo le está afligiendo, comience a leer la Biblia. Comience a leer la Biblia. Yo tenía una tía que ella tenía una enfermedad cardíaca muy complicada. Ella, me acuerdo que cuando tenía que tomar todos sus remedios, ella tomaba así, tanto hay que tomar para poder tranquilizarse del aspecto cardíaco, asmático y todo lo que ella tenía. Tenía un tipo de alergia también. Entonces ponía todo eso y empezaba con un vasito de agua y empezaba. Agarraba 4 o 5 agua. Después otra vez y así. Y ella tenía, se ve que ciertas cosas en su vida personal. Y ella me decía a veces, no puedo dormir. No podía dormir esta madrugada y me leí 10-15 capítulos de la Biblia. Y ahí me empecé a dormir y me dormí. Pero era una mujer que usted le iba a ver siempre sonriente. Tenía 1000 cosas sobre su espalda, la responsable, porque llevaba toda la radio tras sus espaldas, porque el pastor Lobati no estaba, muchas veces estaba en Estados Unidos, y ella tenía que llevar sobre su espalda toda la administración de la radio, el ministerio, la plata, todo lo que había estaba sobre sus lomos. Pero siempre ella estaba sonriente. Siempre uno iba o llegaba donde ella estaba y siempre ella, ¿necesitas esto? ¿Querés que te ayudemos en esto? Que venía alguien por ahí, ni se lo conocía bien. Capaz tiene hambre, hay que darle algo de comer, decía. Y ya preparaba algo y siempre cocinaba rico, o sea, eso era algo bueno que también tenía. Cocinaba muy rico y le daba a veces a alguien que ni se le conocía, ni sabíamos con qué intenciones venía. Capaz está con hambre, vamos a darle de comer. Leía tanto la Biblia que a pesar de los problemas de salud, las luchas que tenía, las broncas que muchas veces tenía que pasar, las cosas que tenía que aguantar de algunos llamados hermanitos cristianos que trabajaban también a veces en la radio, y todas esas cosas, pero se la paliaba. ¿Pero por qué? Paliaba esas situaciones por el mejor ayudante que tenía, el mejor remedio que ella tenía, la palabra de Dios. Y hablábamos muchas veces, a veces quedábamos hasta tarde en la noche hablando de cosas de la palabra de Dios. Y uno decía, qué increíble, ¿no? 119:74. Los que temen, llegan y se alegrarán, porque tu palabra es esperada. Muy bien. Es interesante, los que temen se alegrarán, porque tus mandamientos, ¿qué? ¿Se dan cuenta que la Biblia nos va llevando? Y esto es solo algunos versículos, pero ¿se dan cuenta cuánto podemos ver de lo que puede hacer la palabra de Dios en nosotros? ¿Cuánto ella realmente puede llegar a ser para nosotros? Hay que entender, hermanos, que el gozo, la alegría verdadera, no está en todo lo que logremos acá. Que nos ayuda, es cierto, que son bendiciones de Dios que Él nos da. Estamos todos de acuerdo en eso. Pero ¿saben qué es la mayor alegría que vamos a tener? Cuando conocemos la Biblia. Cuando la leemos, la escudriñamos y la amamos. Tenemos 1000 cosas que resolver a veces, un montón de cosas que sobrellevar muchas veces, un trabajo que parece que nunca termina y se agolpa más todavía. Pero leemos la palabra de Dios y parece que volvemos a empezar con alegría al día. Por eso tenemos que leer la Biblia antes de empezar cualquier cosa en el día, ponernos a leer la palabra de Dios, porque nos va a ayudar a entrar a un día un poco mejor. No importa todo lo que hay que resolver, los líos y pagos y un montón de cosas que puedan haber. Todo puede estar junto, está ahí. Nosotros ya sabemos que nos levantamos y que tenemos que hacer cosas. Pero leemos la Biblia, y parece que anímicamente nos vamos un poco mejor a enfrentar el día a día. Pero leamos la Biblia. Leamos con amor, con cariño, con mansedumbre, como dice Santiago. Démosle a ella realmente lo que ella debe tener de nosotros. Tenemos algunos puntos más. Tiene el poder de iluminar. Vamos a ver la semana que viene eso. Vamos a continuar con esa parte de nuestro estudio. Pero, hermanos, este libro se distingue muchísimo de todos los otros libros porque causa resultados que ningún otro libro nos puede dar. Algunos nos pueden dar placebos, pero nunca pueden llegar a lo profundo de nuestro ser. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y por su instrucción. Gracias por el poder de ella. Gracias por lo distinto que es ella de todos los otros libros, de los resultados que ella puede darnos a nosotros. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar el gozo, la alegría, la salvación y también podemos encontrar profundas historias y enseñanzas que llegan a lo más hondo de nuestro ser. Gracias por lo que ella puede llegar a ser para otros y para muchos. Ayúdanos a meditarla y también a predicarla, a hablar a otros de lo que ella es capaz de hacer si la tomamos bien en cuenta. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Yo por siempre confiaré.